se rebelan ante el desprecio patronal. Más de 70 trabajadoras domésticas se cansaron de la discriminación que sufren por parte de sus patrones y la empresa de transporte Marigo, que se niega a trasladarlas. ¿Te acordás de eso, que no querían compartir el colectivo? Bueno, pero nos vamos como un siglo para atrás y vamos a hablar con Cecilia Alemandi, que es autora del libro Sirvientes, Criados y Nodrizas, una historia del servicio doméstico en la ciudad de Buenos Aires, fines del siglo XIX y principios del XX. Buen día, Cecilia. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Te conocimos a partir de una entrevista que le hicimos a Alejandro Rabinovich, historiador de acá de la Universidad Nacional de La Pampa, porque bueno, él había ganado un primer premio de la Academia Nacional de la Historia por su libro Anatomía del Pánico, y otra de las premiadas eras vos por este libro que nos parece tan interesante. Y ya te pregunto lo primero y de una. ¿Qué cambió mucho la situación del servicio doméstico de esa época que investigaste al de hoy? Sí, podemos decir que cambió bastante la situación. Falta muchísimo por hacer, y como vos bien iniciaste la introducción al tema, hay muchos resabios de tiempos anteriores, pero la situación en relación al acceso a derechos y a la visibilidad del sector se ha modificado bastante, por suerte. Uh-huh. Vos sos licenciada en Sociología y das clase en la Universidad de San Andrés y en la de San Martín. Actualmente, sí, yo soy licenciada en Sociología. Uh-huh. Y actualmente soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín, y soy docente también de la Universidad Torcuato de Itela. Uh-huh. En la Universidad de San Andrés fui docente. Ajá. Y hice mi doctorado en Historia. Bien. Bueno, Cecilia, ¿cómo estaba conformado esa fuerza de trabajo? ¿Eran mujeres principalmente, inmigrantes? Contanos un poco, describinos un poco. Bueno, te cuento. El periodo que yo investigo más o menos se extiende entre 1869 y 1870 y 1920, y para ese entonces, en realidad, lo que observamos es la presencia de muchas mujeres, pero también de muchos varones. Y en realidad ese es el momento que coincide con el proceso de la gran inmigración, digamos, sobre todo de transoceánica, en el cual aumenta la participación de mujeres, ¿sí? Pero en realidad, para el periodo que yo estudio, hay muchos varones, para fines del siglo XIX, alrededor del 30% del sector está compuesto por varones. En realidad, el sector es mixto. Ajá. Pero ya para 1914, sí, más del 80% del sector está representado por mujeres, y de ahí en adelante, digamos, la feminización del servicio doméstico es creciente. Entonces es el momento de la gran transformación, en realidad. Ajá. ¿Y eran las mismas tareas que hacían hombres y mujeres? No, las mujeres no hacían las mismas. En realidad hay tareas que comparten, ¿sí? Y hay otras tareas que no, que en realidad están totalmente diferenciadas. Hay tareas de cocina que sí comparten, hay tareas de servicios personales que, como los mucamos y las mucamas, los sirvientes y las sirvientas, los cocineros y las cocineras, que sí se comparten, y hay otras que son como mucho más específicos de mujeres o de varones. En el caso de las mujeres, las amas de leche, las amas de llave, las niñeras, en general se trata de mujeres, y en el caso de los varones, cocheros, jardineros, mayordomos, digamos, en general son varones. Pero las distinciones son difíciles, porque a veces las categorías con que nombramos a los trabajos de servir no coinciden, digamos, con las tareas que efectivamente realizan. Pero entonces, si bien las divisiones no son tajantes, sí hay una segregación por género, eso es claro. Y esa transformación que decís, que donde se va haciendo, el trabajo va a ser siendo casi netamente femenino, ¿por qué se da y cómo se da? Bueno, nosotros, quienes nos dedicamos a estudiar estos temas, lo que consideramos es que lo que ocurre en ese momento, y es un proceso de feminización del sector. El tema es que la feminización del sector, del servicio doméstico, no solo implica la mayor presencia de mujeres, sino todo un proceso en realidad de desvalorización económica y social, del sector, que tiene que ver en realidad con también con la desigualdad de género, ¿no? Entonces, ajá, en la medida que a medida que ese sector se va feminizando, también se va desvalorizando social y económicamente, y lo que se va construyendo en realidad en el transcurso del siglo XX es una exclusión del sector en relación al acceso a derechos y a la protección social. Pero es una construcción que cultural, ¿no? Que lleva mucho tiempo. Y que, bueno, de un tiempo a esta parte también se está tratando de visibilizar y de transformar, ¿no? La verdad es esa. Mirá vos, sí, hemos hablado acá del tema de que cuando las economías se vienen abajo, siempre las que más se perjudican son las mujeres, por un armado sociocultural, bueno, que se ve que viene desde el tiempo de la colonia. Me gustaría profundizar un poquito más en eso, cómo es que se va pauperizando eso, y vos decís que es más cultural que económico la causa. No. El tema es así. Uh-huh. Cuando uno ve el avance en el acceso a derechos laborales y a protección social de otros sectores de trabajo, uh-huh, lo que ve es que a medida que otros sectores van accediendo a derechos en el transcurso del siglo XX, el servicio doméstico se va quedando gradualmente excluido, ¿sí?, de ese acceso a derechos. Eso recién empieza a modificarse un poco con el peronismo, y en realidad la primer legislación a nivel nacional que otorga derechos al sector es de 1956. ¿Sí? En realidad hay un proyecto muy importante que es de Delia Parodi, que es una diputada peronista muy reconocida, y cuando el proyecto de Parodi obtiene media sanción, justo es la Revolución Libertadora, entonces la sanción de ese proyecto, que había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados, queda trunca. No obstante, al año siguiente, digamos, se sanciona por decreto ley un primer estatuto, digamos, del servicio doméstico, que si bien tiene muchísimas limitaciones en el acceso a derechos por los requisitos que hay que tener en las condiciones de trabajo para acceder a derechos. Lo cierto es que, bueno, es muy importante, es un hito muy importante porque las está reconociendo como sujeto de derechos, cosa que antes no había ocurrido. Uh-huh. El tema que hay con ese estatuto, que en realidad estuvo en vigencia hasta 2013, 2014, que es cuando se sanciona la nueva ley, el problema que tuvo ese estatuto es que en realidad, digamos, para ser titular de esos derechos, uno tenía que tener ciertas condiciones de trabajo. Y como el sector se fue transformando mucho, ¿sí?, sobre todo se dejó de trabajar tanto cama adentro, ¿sí?, uh-huh, y empezó a trabajarse por horas, muchas veces para distintos patrones, lo que empezó a ocurrir es que la mayoría de las mujeres que trabajaban en el sector no podían hacer ejercicio de esos derechos porque no cumplían con los requisitos que la ley establecía. Uh-huh. Y eso de alguna forma se fue modificando y se fue saldando con la sanción de esta nueva ley. El tema que el mayor problema que tenemos hoy en realidad no es la ausencia de leyes, sino en realidad la falta de registro. Que las blanqueen los patrones y patronas, digamos. Totalmente. Entonces vos me preguntabas, ¿cambió? Sí, cambió. Hoy tenemos una muy buena ley, ¿sí?, que otorga derechos y que reconoce los derechos de las trabajadoras del sector y también ofrece protección social. El problema que hay es que las mujeres trabajadoras no acceden a esos derechos en general porque siguen trabajando en la informalidad, porque no están registradas. Uh-huh. Pero bueno, no es lo mismo tener una ley que no tenerla, ¿sí? Y en realidad ahora el problema es otro. Entonces, en realidad estamos en otra situación. Sí, porque se reconocen los derechos de esas trabajadoras. El problema es que muchas veces esos derechos recién se activan cuando terminan los vínculos laborales en algún tipo de conflicto. Mm. Entonces tenemos más de, yo no tengo las cifras ahora de este año, pero estábamos en alrededor del 70%, por lo menos hasta 2017, de trabajo no registrado. Mira vos, 70%. Entonces, ¿qué fuente sería esa? ¿De INDEC? No. Sí, esa fuente en realidad, sí, son de INDEC o sí, de, uh-huh. Sí, porque es la encuesta permanente de hogares, bien. La EPH. ¿Sí? 70% en negro. Ajá, eso es un datazo. Sí, y tal vez más. Sí, y estamos hablando de, bueno, de millones de trabajadoras, ¿no? Sí, sí. Por eso decía al principio que son esos temas que, o sea, que nos atraviesan a diario y son poco conocidos. Bueno, para eso está en parte tu libro, Sirvientes, Criados y Nodrizas. Y Nodrizas. Estamos hablando con Cecilia Alemandi, licenciada en Sociología. Te quería preguntar varias cosas. De aquella época que vos investigaste, ¿quiénes eran los patrones? ¿Era la aristocracia porteña? ¿Quién era? Mira, en realidad creo que uno de los aportes que hace el estudio que yo realicé es poder mostrar que en realidad los trabajos de servir estaban difundidos en distintos sectores de la sociedad y no era privativa en realidad de las aristocracias o de las élites, digamos, porteñas, sino que en realidad, digamos, los sectores medios, incluso los sectores bajos, también, digamos, hacían uso de mujeres y sobre todo de niños pobres para realizar trabajos de servicios personales. El gran tema que hay en este momento es que en realidad los trabajos de servir no eran reconocidos como trabajo, es decir, los sirvientes no eran reconocidos como trabajadores. ¿Una semi-esclavitud o no? ¿Un resabio de la esclavitud del siglo XIX? Bueno, en realidad, a mí pensar en, sí, se puede pensar en continuidades en relación a la etapa colonial y a toda la experiencia de la esclavitud y sí, por un lado tiene que ver con eso. De todas formas, digamos, el servicio doméstico y los sentidos atribuidos a la experiencia de ese sector, digamos, asume sentidos muy específicos en cada momento histórico. Uh-huh. Y en realidad, sí, son resabios, pero bueno, en realidad lo que yo siempre trato de mostrar es que el servicio doméstico fue una puerta de entrada al mercado de trabajo urbano muy importante, sobre todo para los inmigrantes, uh-huh. Provenientes de Europa, pero también muchos inmigrantes que venían de países limítrofes e incluso de distintas provincias de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Y en realidad era una forma de subsistencia, una forma de sobrevivir cuando uno recién llegaba a esta ciudad. Y bueno, el problema que había es que muchas veces no se trabajaba por un salario, sino por techo, vestimenta, comida, alimento, claro. Comida, ajá. Claro. Había distintas formas remunerativas que lo que hacían era, de alguna forma, invisibilizar a ese trabajo como trabajo, ¿sí? El ajá. Servicio no era un trabajo. Los sirvientes no eran trabajadores. Eso tiene que ver también con estereotipos de género, porque muchas veces se confundía el trabajo infantil con crianza, ¿sí? Uh-huh. Entonces el fenómeno de los criados tiene que ver con eso, como si, hay algo en el servicio doméstico que hace que los sirvientes sean considerados más como el mundo de la familia que como el mundo del trabajo. Y eso hace que se invisibilice a ese sector como trabajadores o como trabajadoras. Y eso tiene consecuencias claras, como te dije, en el acceso a derechos, ¿no? Y eso en el caso de los niños, ¿no? Los niños sirvientes se pensaban en unos términos que hacía que no se los visibilice como trabajadores. Y con las mujeres pasaba lo mismo, digamos, aquello que las mujeres hacían en el ámbito doméstico muchas veces era considerado como parte de sus funciones naturales, de sus funciones domésticas y no como trabajo. Entonces, hoy por hoy tenemos como una frase muy clara, ¿no? Desde el feminismo, el movimiento de mujeres, que es, bueno, aquello aquello que pensamos que es amor en realidad es trabajo, ¿sí? Pero es algo que nosotros podemos visibilizar actualmente. En ese momento no era considerado trabajo. Bien. Cecilia, sí. Sí. No, no, tengo 80.000 preguntas más, pero lo vamos a dejar para otra entrevista, porque además vos estás investigando el tema de la lactancia asalariada, una cosa que me intriga muchísimo, y también el trabajo infantil de aquella época me interesa, pero vamos a partir la entrevista y te vamos a llamar en un par de sábados, si no te molesta. Mientras, no, por favor. Recomendamos tu libro, Sirvientes, Criados y Nodrizas, una historia del servicio doméstico en la ciudad de Buenos Aires, fines del siglo XIX y principios del XX. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a vos por el espacio y bueno, cuando quieras volvemos a charlar. Chau. Nina, vamos a escuchar lo último de Gabo Ferro que se llama Cuando se vuela, dale. De punta el sol sin dormir, no hubo noche para mí y algo me impulsa.